Cuéntale a tu amiga que te ibas, que esa noche conmigo te escapas. Si tu padre le pregunta, que le diga que ahí estás, para que no sospeche que no te salga a buscar. Esto es pa' bailarlo lento y que nadie lo vea. Escuchando este ritmo tu cuerpo se acelera, bailando como si estuviera loca la cabeza. Piensa que no me di cuenta, pero es que me gusta verla. En la noche bailaste, cansada terminaste, hasta el suelo bajaste, subiste y perreaste, se formó el desastre. Kelly Play Music.